Hoy prometo olvidarte y salir de tu vida. John de la leyenda. Por más que lo intenté, no encontré otra salida. Saldré adelante sin ti. Pondré el corazón a salvo. Voy a cuidarme de perder de nuevo. No quiero amar y sufrir. Yo voy a olvidarte. La melodía de la calle. Aunque me hiere, aunque mi cielo llueve, lo que hace tiempo se perdió a veces duele, nos toca aceptar que el tiempo huele, por más que intentes tarde o temprano muere, no dejaré que tu amor vuelva y me deje, lo que hace tiempo se perdió a veces duele, nos toca aceptar que el tiempo huele. Adiós, goodbye. Me hizo daño amarte, viviendo solo a tu manera. Yo te entregué la vida entera. Ahora me toca dejarte, querer olvidarte, verte en cualquier parte, aunque estoy pretendiendo para no recordarme como tú eras antes. Duele extrañarte, donde existe el dolor fue del amor refugiarse, diciendo adiós. Yo no te vuelvo a llamar, lejos de ti voy a olvidar. Quiero verte y te deseo suerte. Y que nunca, nunca sufras como yo. Voy a olvidarme de tu boca, de tus olores, de tus ojos, de tu boca. Yo no voy a estar detrás de ti, mi amor. Yo te voy a olvidar. No volveré a llamarte si te vas, te vas. Hoy me ves por última vez. Y cuando despiertes vacía en tu soledad, yo no estaré. Aunque mi cielo no hay sol y solo llueve, lo que hace tiempo se perdió a veces duele, nos toca aceptar que el tiempo huele, por más que intentes tarde o temprano muere, no dejaré que tu amor vuelva y me deje, lo que hace tiempo se perdió a veces duele. Cuando me llamen, procura que tus palabras sean mejores que el silencio. Atentamente, Pino Records, Tony Dice, Yandel la leyenda, Dangerous.